Siento que dos cosas. Por un lado, que claramente nuestro país es un país hoy donde la democracia rige en todos sus aspectos, en el respeto a las instituciones, en la libertad de expresión, en que cada uno plantea lo que le parece, y esto es una expresión del sindicalismo que está en todo su derecho a hacerlo. Yo siento que es un paro bastante inentendible respecto a que hemos pasado un año difícil, pero un año en el que hemos estado muy cerca y dialogando constantemente con los argentinos, con los representantes sindicales, y que sentimos que un paro no va a resolver ninguno de los problemas que tenemos. No solo eso, sino que un paro le cuesta mucha plata al país. Yo el otro día, cuando salía la información de los cambios en los vuelos de aerolíneas argentinas, solo aerolíneas argentinas cuesta más de 100 millones de pesos el día de un paro. A la Argentina le cuesta millones de dólares un paro, con todas las complicaciones que eso tiene. Nosotros creemos que el camino es el diálogo, es trabajar juntos para resolver los problemas que tenemos, que venimos resolviendo algunos, pero hay muchísimos para resolver. Hoy me pasaban distintos indicadores, hay un montón de indicadores de más que son muy positivos, se van a ir anunciando cada uno de ellos, los distintos sectores, me pasan una información preliminar, muchos de ellos, de venta de cemento, venta de autos, venta de neumáticos, el asfalto vial que ya comunicamos. Y por el otro lado, lo que se ve también, y pasó también en Bahía, me mandaron los videos de la gente en la plaza el sábado a la noche, lo de Buenos Aires en la Plaza de Mayo fue impactante, pero también pasó en Córdoba, pasó en Rosario, pasó en Tucumán, donde se ve que hay millones de argentinos que quieren este cambio, que no es un cambio del gobierno nacional, del presidente Macri, es un cambio de los argentinos, un cambio de una Argentina con mayor convivencia, con mayor diálogo, que no nos agredamos, que construyamos juntos, que hagamos estas cosas que estamos haciendo acá. Yo estuve el miércoles pasado en Quilmes, en la avenida Calchaquí, hablando un buen rato con Brian, que tiene un taller de reparación de motos, tiene dos empleados. Uno de los empleados no termina primaria, el otro empleado no termina secundaria. Chicos de 18 o 20 años. Brian, un laburante, que está muy contento que por primera vez se está pavimentando integralmente con hormigón la avenida Calchaquí, que es una avenida muy importante en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y cuando le preguntaba qué le diría al presidente Macri, le dice que siga haciendo lo que está haciendo, que haga esto, que haga estas obras, que nunca se hicieron, que siempre nos mintieron, que vinieron los políticos y nos mintieron. No, esto es lo de que, de cierta forma, millones de Brian dijeron el otro día en la Plaza de Mayo: queremos vivir en un país de este tipo, con menos confrontación, democrático, donde se respeten las instituciones.